Mundofonías. Mundofonías. Mi torreteosa mente su pasado, que mi tormenta su cora frigido, cuyo tempur de rosar fiorido, delizona. Delizona, fiorina, se ordena, tropo, resto, resto, y su mente, y su mente, Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa dedicado a las músicas de raíz, músicas de inspiración popular más maravillosas del planeta. Es un programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, que se difunde a través de 45 emisoras a lo largo y ancho de buena parte del planeta, y que en este caso ha comenzado con esta maravillosa música de Cerdeña, el canto a tenore, el canto de los tenores, esas polifonías sardas en las voces de uno de los grupos más reconocidos durante los últimos años e incluso décadas, los tenores di Bitti. Ellos estarán actuando en la nueva edición del premio Andrea Parodi. Como recordaréis, desde el año pasado, Mundo Fonías es medio colaborador de este certamen italiano y sardo, dado que se realiza en la capital de Cerdeña, en Cagliari. Y no solo medio colaborador, sino también componentes del jurado de este premio. El año pasado me tocó a mí, a quien nos habla, Juan Antonio Vázquez, estar allí en Cagliari como miembro del jurado. Este año le toca a mi compañera Araceli Tzigane. Entre el 12 y el 14 de octubre se celebrará esta nueva edición con diversos artistas, sobre todo italianos, y también con actuaciones de grupos invitados fuera de concurso, por así decir. Allí estará, por ejemplo, la artista bosnia Amira Mendujanin. Allí estará también este magnífico grupo Tenores di Bitti, a quienes acabamos de escuchar con este Cantu a Ballu Seriu. Seguimos en Mundofonías con más músicas populares del planeta. Ahora nos vamos a Colombia con el acordeón de Carmelo Torres, que también estará en los escenarios del mundo. Canto bien mi machete, la tierra quemada está. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. José Miguel este año no es bisieto, la cabañuela van pintando bien. Los tabacales en tu pensamiento, de hoja muy verde llena en tu caney. Soy hombre de trabajo, soy pobre desde muy niño. Pero un aguacero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino. Pero un aguacero en mayo, de pronto cambia mi fatal destino. José Miguel, levántate temprano, limpia la vuelta, siembra más y más. Por avanzarte tanto en el verano, el rico avaro te logra engañar. Para mi mujer, compro ron, alguna fiesta y lo que sobre para mi mujer. José Miguel, así no son las cosas, por no guardar es que tú estás así. Sigue empezando en las cosas sabrosas y no en tus hijos ni en tu porvenir. We'll be right back. Escuchábamos a este acordeonista mítico colombiano, Carmelo Torres. Él estará presentando su música en el Festival Cervantino en la ciudad de Guanajuato, en México. Un enorme festival que tiene lugar este año entre los días 11 y 29 de octubre. Un montón de actividades que tienen que ver con las músicas de muy diversos estilos. Se podrá degustar ahí música clásica, antigua, jazz, otras expresiones como el hip hop, que tiene bastante relevancia en la edición de este año. También músicas del mundo, músicas tradicionales. En lo que respecta a estos últimos aspectos, los más ligados a lo que solemos escuchar en Mundofonías, pues tendremos a la cantaora flamenca Maite Martín, estará el también acordeonista argentino de Chamamé Chango, Spasiuk, músicos como Blik Bassi o Sekou Kouyaté desde África, Mónica Lakatos y su grupo Romengo desde Hungría, el conjunto Enjordais desde Grecia, o por ejemplo también el intérprete que escuchábamos, Carmelo Torres, con su cumbia sabanera, que estará presentando el domingo día 15 a las 12 del mediodía en la ex hacienda de San Gabriel de Barrera, allí en Guanajuato. Aprovechamos también para saludar a nuestros amigos y oyentes de Guanajuato y de Radio Universidad de Guanajuato, no solo de la ciudad de Guanajuato, sino de todo el estado, a través de sus tres centros emisores en Guanajuato, en León y en San Miguel de Allende. Y hay que decir que, si bien Mundofonía se emite en 45 emisoras en todo el mundo, la que lleva más tiempo emitiéndolo ininterrumpidamente es precisamente Radio Universidad de Guanajuato, que difunde este programa desde antes de que se llamara Mundofonías, cuando se llamaba Mapa Mundi, desde antes de su paso por Radio Nacional de España en Radio Exterior, cuando también siguió emitiéndolo, por cierto, y después, cuando se volvió a convertir en una producción independiente. Continuamos en las ondas de Radio Universidad de Guanajuato. Una década con vosotros, una década con ustedes, es todo un placer. Así que un fuerte abrazo y que disfrutéis del Festival Cervantino. Nosotros seguimos con sones latinoamericanos. Ahora nos llegan ecos afrocubanos, la música de Michael Spiro y Joe Galvin. Dos nombres que en principio parece que no suenan mucho a afrocubano, y de hecho son dos músicos estadounidenses, pero tremendamente enamorados y zambullidos en las tradiciones afrocubanas. Y también conocedores de otras tradiciones afroamericanas como los ritmos brasileños. En este caso nos saludan con un disco en el cual también intervienen importantes y destacados músicos cubanos, y su título es Bakini en el Nuevo Mundo. Sokuo, el ecoto, agayo, papuque, fambuque, el ecoto. Haga yo fambuque, el ecoto. Haga yo el ecoto. ¿Qué música tan curiosa? ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. April, play some real good fiddle tunes. That's right. G'day, Red. How are you doing there, April? Oh, just great. How are you? Oh, wonderful. I was watching you step dancing there on South Mountain the other night. Did you like it? Yeah, it was great. Thanks. Okay, what are you going to play for us? Well, I'm going to play a medley of fiddle tunes, my favorites, maybe yours, eh? Okay, April, you get up real close there to the microphone and I'll tune you right down here in Studio A, okay? All right. Thank you. hemos saltado a Canadá con esta artista, esta violinista llamada April Verge. Es una intérprete que se mueve entre las músicas populares de Norteamérica, muchas veces también, como veis, conectadas con los ritmos, las melodías y las formas habituales de lo que se suele llamar música celta. Danzas como los reels que escuchábamos en esta pieza, que proceden de Canadá, pero que también tienen esa conexión indudable. Música originalmente grabada en el año 2001 en el disco Virtuosity de esta artista, April Verge, virtuosa del violín, como veis, pero que se publica de nuevo abriendo su antología, su disco recopilatorio de este año 2017. Seguimos navegando por estas sonoridades con esta joven banda irlandesa, Cuic. Thank you. Escuchábamos a estos irlandeses Quick, su disco New Landscapes, Nuevos Paisajes. Incluía esta combinación de danzas que ellos han dado en titular Land's End, el final de la tierra, o Finisterre, Fisterra. También podríamos llamarlo así en honor a esos bordes atlánticos de Europa Occidental. Seguimos en Mundofonía, seguimos con sonoridades célticas, aunque también con una conexión centroeuropea. El grupo que nos visita es un conjunto austrohúngaro, no, austroescocés en este caso. Se llaman Black Market Tune, la canción del mercado negro, la melodía del mercado negro, y nos visitan con esta pieza titulada La primera ola de Diego, Diego's First Wave. Thank you. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Wel, bach gen i fanc y dwyf, bron un ar hugain oed. Os ydw i'n llac fy ngafael, dwi'n stedi ar fy nhroed. Dwi fel yr hen bysgotwr yn rhodio glanau'r llyn, yn gweled pysgod lawer, ond methu dal yr un. Oh, oh, oh, yn methu dal yr un, yn gweled pysgod lawer. Methu dal yr un. Wel, bach gen i fanc y dwyf yn sychedu am ryw serch, ac am flasus sydd y barlus, ac am wefus melus mer. Ond er am holl bleserau tymor byr tu ôl i'r bar, mae fenoi dal yn chwilio am galon allaf gar. Mae fenai dal yn chwilio am galon a continuado con músicas que nos llegan de territorios célticos, en este caso del milenario país de Gales, con esta propuesta cantada en el idioma del país, el galés. Es un grupo llamado Dec Meun Bus, algo así como 10 en un autobús. Para presentar a este grupo hay que preparárselo previamente, porque aparece escrito con la cifra 10 en número y luego las siguientes palabras en idioma galés, Meun Bus. Entonces uno se pregunta, ¿cómo se dice 10 en galés para presentarlo adecuadamente? Pues bueno, Deg, algo parecido, a los idiomas derivados del latín, afortunadamente, no en vano, las lenguas célticas, pues también son lenguas emparentadas, lenguas indoeuropeas. Aquí escuchábamos a Dec Meum Bus con esta pieza que forma parte de un doble recopilatorio, The Ultimate Guide to Welsh Folk, la guía definitiva del folk galés. Pertenece a esa serie de Ultimate Guides, guías definitivas, editadas por el sello Arc Music. Se han publicado varias de ellas referentes a los países británicos, como por ejemplo Escocia, Inglaterra y ahora también Gales. Y anteriormente, si recordáis, también a España, esa guía del folk español, al respecto de la cual tuvimos el honor y el placer de confeccionarla, los componentes del equipo de Mundofonías. Con lo cual vemos que esa serie que inauguramos hace 4 años ya sigue vivita y coleando. Y en Mundofonías también traemos más músicas vivarachas y coleantes, referidas también a estos sonidos de los países célticos que nos traemos entre manos últimamente. Ahora nos vamos a Escocia con este grupo cuyo nombre se escribe Teanaich y se pronuncia algo así como Chaunig. Thank you. Escuchábamos a este grupo escocés, Chaunig, se escribe Teanaich. Y si queréis verlo concretamente escrito, pues tenéis nuestra página web, mundofonías.com, donde siempre publicamos los nombres de los artistas, de los grupos, de las canciones, los títulos de los discos, etcétera, etcétera, para que tengáis la referencia exacta y concreta de las músicas que suenan aquí. Y lo que oíamos era un grupo, como decimos, escocés, con base en las músicas de su tierra y también un elemento rockero importante. De hecho, ellos dicen hacer Gaelic rock. Gaelic es una palabra gaélica para denominar a las reuniones y a los festejos musicales. Esta pieza que escuchábamos, llevada por nombre Chilled Maggie, pertenece a su disco Energize It. Con este grupo, Chaunig o Teanaich, que es como se escribe. Pues bien, nos vamos a despedir ya con una música bien diferente, aunque con elementos que también nos podríamos encontrar en las islas británicas, como es por un lado la música del subcontinente indio y también el jazz. Pero esto nos llega desde Estados Unidos, desde Nueva York, y lo firma un saxofonista que está, digamos, en el culmen, en la cima del jazz actual, muy valorado y requerido por festivales por todo el mundo. En Madrid, por ejemplo, estaba el año pasado en el Festival de Jazz. Él es Rudresh Mahantapa, un excelente músico que en este caso se confabula con otros artistas que tienen orígenes en India, realmente, podríamos decir, en la India previa a la división entre India y Pakistán. De hecho, el grupo se llama Indo-Pak Coalition, coalición indo-pakistaní. Cuenta con el guitarrista Rez Abbasi, de origen pakistaní, instalado en Canadá, y el percusionista Dan Weiss. Se trata de un disco que saldrá publicado el 17 de octubre, únicamente en formato digital y de vinilo. Nos quedamos con la música de la Indo-Pak Coalition, esta coalición indo-pakistaní liderada por Rudresh Mahantapa. El disco Agrima y esta pieza titulada Snap, que pone el punto y final a esta edición de Mundofonías, el programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 45 emisoras que lo difunden por todo el planeta. Os recordamos nuestra página web mundofonías.com, nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Os invitamos también a visitarnos, a seguirnos en Facebook y en Twitter. Y os dejamos ya con esta hechizante música, Rudresh Mahantapa's Indo-Pak Coalition. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Salud. Thank you. Thank you.